me hacía el distraído y soñaba con sus besos y subí mis ilusiones en un barco de papel, desafiando las tormentas y el murmullo de la gente como un potro enloquecido. En sus brazos me enredé, cabalgué por las praderas que su boca me ofrecía. Fui dejando a mis espaldas un mundo lleno de amor, a mi paso descubriendo el horizonte más puro que jamás ningún poeta en sus versos escribió. Así llegó el amor llenándome de vida, así llegó el amor curando mis heridas, así llegó el amor, amor que mientras viva será mi amor. Así llegó el amor llenándome de vida, así llegó el amor curando mis heridas, así llegó el amor, amor que mientras viva será mi amor.